sube el volumen, bandidízate. Ray, ray, ra, ra, ray, ra, ra. Ray, ray, ra, ra, ray, ra, ra. Siempre me pregunto qué hice para merecer tanto dolor. Si en tus manos puse mi desnudo corazón y sueños de amor. Estaba pensando cuando tus labios me arrastraban al vacío.